Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saludamos Elena Villegas, ocupada en los aspectos técnicos de la emisión, y Alberto Sansegundo, que idea los distintos espacios de Buscando Leones en las Nubes y les pone voz ante el micrófono. Damos comienzo así, sin demasiados preliminares, a la cuarta edición de la serie de 5 que estamos dedicando a 267 vidas en dos o tres gestos. Un peculiar libro en el que el italiano Eugenio Baroncelli retrata, con como indica el explícito título, apenas unos cuantos rasgos, a varias decenas de personajes singulares, unos muy conocidos, renombradas figuras del arte, la literatura, la ciencia, la historia o la cultura en general, y otros absolutamente desconocidos, a menudo inventados por el autor. El resultado final del libro, a partir de estas breves semblanzas de hombres y mujeres, que sea cual sea su condición, aparecen reflejados en lo más humano de sus personalidades, es magnífico, en un texto lleno de sensibilidad, emoción, ironía y erudición. Para el programa de hoy he seleccionado otros 10 protagonistas, cuyas vidas, resumidas en unos cuantos agudos párrafos, aparecen rodeadas de encantadoras melodías, todas recogidas e intimistas, todas melancólicas, todas bellísimas, en consonancia con el clima habitual de Buscando Leones en las Nubes. Estoy seguro de que mi propuesta de esta noche os va a encantar, como espero que haya ocurrido con las anteriores de esta serie. Yolanda Mazzotti, madre del autor. Nació y murió en Rávena. Tenía poca imaginación. De pequeña vio un amanecer y pensó que nacía del canto del gallo que lo anuncia. Vivió 78 años de bárbara indulgencia para con las estaciones, que olvidaba en cuanto las pasaba. Salió de su casa de la calle Mazzini y terminó sepultada por la nieve. Entró de joven en una iglesia, ¿en cuál? Y salió ya madre. Se dejó engañar por el majestuoso invierno de 1929 y robar por la primavera colonial de 1936. Perdió un marido y no quiso otro. No hubo verano, después de la desgracia, capaz de iluminarla. Lluvioso aquel del 47, gris como un otoño el del 48. En el lento otoño de 1987, que pretendía llevársela, se rindió. Gastó su vida de la peor forma posible, viviéndola. Untangled finally, put it all out on the table. Understand me, do you understand? Untangled finally, put it all out on the table. Understand me, do you understand? Waiting at my doorway, you do believe it's time. Trouble, oh, won't you knuckle any door but mine? Blue blouse that I wore hardly fits anymore. Understand you, I don't understand. The heat that we both felt faded out like a cigarette. Understand it, I don't understand. Waiting at my doorway, trouble. Won't you knock on any door but mine? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Understand me, do you understand? Enver Tare, el hombre que no sabía hacer nada. Nació en Tirana en 1938. No acabó ni la escuela. No conservó ni un solo trabajo. No era que le faltase la voluntad, es que no sabía hacer nada. ¿Vosotros qué hubierais hecho? Él pasó sus días hojeando atlas y almanaques. De pájaros incapaces de volar, las ratites, con las que quizás simpatizó. De peces incapaces de nadar y de hombres incapaces de morir. El invulnerable Aquiles, Naim Frasheri, poeta temporal, o George Castrió, que de su caballo de piedra no se ha bajado todavía hoy. Murió en 1996 de pulmonía perniciosa. Quien piense en ese exitoso accidente, convendrá que alguna cosa, después de todo, sí supo hacer. Yeah. yar hayra wa ma kai ka ma ta guna ka di ta du ka bai ka dunya wa la te ta la Charles Darwin, eremita y misántropo. Vivió 40 años como un eremita. En 1842 compró una casa en la villa de Down, que en inglés significa abajo, y apenas volvió a salir. Allí sufrió un misterioso mal. El estómago le producía náuseas y el corazón palpitaciones. El cuerpo empezaba a temblar y le faltaba la respiración. La vista se le enturbiaba. La cabeza se le volvía de piedra. Para no utilizar las escaleras que le daban vértigo, instaló su cama en el piso de abajo. Debilitado, cayó en una deprimente apatía. Se dio miles de baños en agua helada, se sumergió en vinagre, se dejó atormentar el cuerpo por corrientes eléctricas. Pero nada. La causa de aquellos males no fue descubierta nunca. Se dijo que quizá le había envenenado la sangre la exótica picadura de un insecto sudamericano. Se dice que quizá fue culpa de su magnífica imaginación. Desafortunadamente, una hipótesis es tan romántica que no parece verdad. Y la otra es tan científica que le falta imaginación. Prefería las lombrices a los hombres. Fuera de la ventana de su estudio montó un espejo que le advertía si venía a buscarlo algún inoportuno visitante. Entonces, corría a trancar la puerta y lo dejaba llamar sin responderle jamás. Je pars en Laponie. Naya me demande si c'est le pays des lapins. Oui. Je pars en Laponie. J'embarque le temps pour moi dans mes poches. Je pars au pays des merveilles. Un son de cloche. Un souvenir lointain. C'est ma terre promise. Mon Excalibur. Mes racines. Mon chez-moi. Je reviens. La magie me reviendra. Je retrouve mon ADN. Mon jardin d'Éden. Et tout ce qui me connecte au mien. Dans l'avion au-dessus des nuages, une autre dimension, un œil extérieur au-dessus du dessin. Je me rends compte de la multidimensionnalité de nos vies, souvent cachées par l'épaisse brume cotonneuse. En haut comme en bas, à gauche comme à droite, au milieu comme autour. Il me suffit juste d'avoir foi, le pilote, l'avion, les ailes et le ciel. Je sais pas ce qui m'attend, je suis excitée comme lors de mon premier grand voyage. Une émotion qui depuis m'avait quittée. Comme un fil invisible qui me relie à quelque chose dont j'ignore la portée, qui n'a ni commencement ni âge, mais bien au-dessus des nuages. Observant mes pensées qui sont là, je me connais et je me calme. Ce n'est que le bon moment, c'est maintenant. Je suis prête. La lune bleue de sang comme tes voix. La lune bleue de sang comme tes voix. La lune bleue de sang comme tes voix. Dans l'œil bleu. Je pose mes pieds à terre et déjà je m'enivre. Je respire à plein poumon le nectar glacé. Je reconnais les fragrances de l'esprit qui me grisent. Nerón, el dios que creyó en los oráculos. Nació en Roma de Neo Domicio Enobarbo y Agripina la Menor. El 13 de octubre del año 54, a los 17, sucedió a Claudio, de quien era hijo adoptivo, en el trono del imperio. En octubre del año 66, acompañado de 5.000 augustianos, de miles de pretorianos y de su nueva esposa, Estatilia Mesalina, zarpó de Brindisi hacia Grecia. Allí anunció solemnemente la restitución de la libertad a los griegos, lo que significaba, ni más ni menos, la inmunidad fiscal. También solemnemente inauguró los trabajos para la apertura del Istmo de Corinto. Cantó sus versos acompañado por su cítara, participó en los Juegos Olímpicos, iluminó como el sol las fiestas y recibimientos, se reunió con Corbulo, Rufo y Próculo, sus opositores más fieros, para que escuchasen, con sus propios oídos, la sentencia que los condenaba a muerte. Y en la dulce primavera del año siguiente, visitó el oráculo de Delfos. Este, interrogado, le dio la siguiente respuesta. Cuidado con los 73 años. Encantado con la predicción, calculó satisfecho que le quedaban por vivir 44 maravillosos años, los que tenía el divino Lucrecio, poeta como él, cuando se quitó la vida obnubilado por un hechizo de amor. No sabía que en esos mismos días, el viejo senador Servio Sulpicio Galba, representante de la Hispania tarraconense, andaba secretamente organizando sus legiones, decidido a hacerlas desfilar por el Campidoglio. De vuelta a Roma, la encontró envenenada por el descontento. Traicionado por los pretorianos, a quienes el prefecto Nymphidio Sabino, que para eso ostentaba la deslealtad en el nombre, había prometido fabulosas recompensas de Galba, desacreditado por las voces falsas que lo querían ya fugitivo como un ladrón de la ciudad, declarado persona non grata y expulsado del Senado, abandonó al fin el palacio con unos cuantos fieles. El 9 de junio del año 68 se suicidó en la casa de campo del Liberto Faone. Unos días después, Galba, aclamado emperador, vistió el púrpura a la respetable edad de 73 años. Archibald Alexander Leach, hijo no reconocido. Nació en Bristol, en el condado de Avon, en 1904. 38 años después, cuando volvió a Inglaterra desde Hollywood, donde se había hecho famoso como Cary Grant, durante la comida con su padre tuvo la siguiente revelación. Su madre, que él creía muerta, estaba viva, o al menos vegetaba desde hacía tiempo, en un discreto psiquiátrico. Corrió a verla, y ella, encantada por su singular locura, o quizás por la infalible fascinación del cine, reconoció en él, no a su amoroso hijo, sino nada menos que al famoso Cary Grant. I'll never take you for granted. Without a kiss, I knew you're all that I wanted. You walked into the room, and in a word, you owned it. I could move, I was locked into the moment. Oh, oh, oh, oh, oh. The heavens open, I felt the world shifting gears into slow motion. You justified me, I always carried with me. Just when I'd given up, your love swooped in to lift me. Thank you. Doroteo Arango Arámbula, llamado Pancho Villa, el numeroso. Vivió 45 años, pero con tanta prisa que parecieron 6 o 7, los de un niño. Para su matrimonio con Luz Corral, instado por el cura a confesarse, le respondió que para eso necesitaría demasiado tiempo. Tuvo 27 mujeres y 26 hijos. Publicó 3 autobiografías, ninguna de las cuales fue escrita por él, que era casi analfabeto. Tomó 100.000 tragos de tequila. Él, que era religiosamente abstemio, y hacía fusilar a sus oficiales borrachos. A caballo fue un verdadero dios. Era capaz de recorrer 100 millas de senderos de montaña en apenas 24 horas. Murió atravesado por 9 balas de un dun, que la leyenda aumentó a un racimo de 40. Aunque únicamente tenía una, perdió la cabeza 2 veces. La primera en vida, por María Conesa, cantante deslumbrante, que lo rechazó. Y la segunda ya muerto, cuando alguien, profanando la tumba, se la separó del cuerpo y se la llevó. Well, you guessed her up behind the wheel with your arm around your sweet one in your Oldsmobile, barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday, the pockets are jingling, and you see the lights. You get all tingling, 'cause you're cruising with the six, and you're looking for the heart of Saturday night. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace. All the other days in the week, you know that this'll be the Saturday. You're reaching your peak, stopping on the red, you're going on the green, 'cause tonight'll be like nothing you've ever seen. And you're barreling down the boulevard, looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of a pool ball's neon buzzing? Telephone's ringing, it's your second cousin. Is it the barmaid that's smiling from the corner of her eye? Magic of the melancholy tear in your eye. Dixie kind of quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before. And now you're stumbling, you're stumbling onto the heart of Saturday night. And the barmaid is smiling from the corner of her eye. Magic of the melancholy tear in your eye. Makes it kind of special down in the core. And you're dreaming of them Saturdays that came before. Found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart. Cayo Plinio II, científico. Nació en Como en el año 23 después de Cristo, súbdito de Tiberio, de quien documentó escrupulosamente sus excesos etílicos. Diligente oficial de caballería, dedicó las noches de su vida a compilar una monumental historia de la naturaleza, que el tiempo o su sobrino, Plinio también como él, distribuyeron en 37 libros. Describió el universo, clasificó especies de plantas medicinales, enumeró clases de minerales y de metales, redactó listas de catástrofes, una de las cuales fue fatal, censó familias de pájaros y de peces. Hubo épocas, por ejemplo el medievo, en las cuales se recurría siempre a sus páginas en busca de la exacta y precisa verdad. A día de hoy las leemos en busca de maravillas y las encontramos. Thank you. Federico Cazze. Al amanecer del 15 de abril de 1987, salió de su casa en Roma para no volver nunca más. Desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. ¿A dónde fue a parar? Algunos dicen que a un mundo menos triste que este, otros que al corazón de una isla perdida o a la cima inviolada de una montaña. Otros dicen que a una paginita que pasará inadvertida, como esta. It's not the pale moon that excites me, that thrills and delights me. It's just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings this sensation. It's just the nearness of you. When you're in my arms and I feel you so close to me, all my wildest dreams come true. I need no soft light to enchant me. So tight. feel in the night, the nearness of you. Kurt Gödel. Hospital de Princeton, enero de 1978. Es un paciente amable pero ausente, como los fantasmas. La mañana del día 14, cuando su corazón se para, tampoco muere. Se apaga para entrar directamente en este libro. Está flaco como un santo. También de los fantasmas tiene el peso, 28 kilos y medio. Desde hacía años, convencido de que alguien quería envenenarlo, no probaba apenas alimento. ¿De qué murió? Algunos dicen que de la malnutrición provocada por los trastornos de personalidad. Otros dicen que para dejar una señal de que ni siquiera Dios es inmortal. Él, que tenía dos en el apellido, uno inglés, God, y otro hebreo, él. Pero entonces, ¿de qué murió? ¿Quién sabe? La verdad sería una sola, si la supiésemos. Thank you. Evelyn Booth, viajero sin esperanza. Nació en Londres en 1903. Como Raymond Chandler o Joseph Conrad, tampoco consiguió suicidarse de chaval. Impresionado por el convincente aforismo de Eurípides, el mar limpia todos los males de los hombres, dejó su ropa sobre las arenas de la playa de Bournemouth y entró ufano en las aguas del Mar del Norte. Pero atacado por un banco de urticantes medusas, volvió a la orilla a rascarse con furia todas aquellas antiestéticas lesiones. No lo interpretó como una señal del destino, que comparaba con una mujer muy parlanchina, porque en el destino no creía. Si bien no creía ni siquiera en el amor, el 27 de junio de 1927 se casó con una tal señorita Garner, de aspecto gracioso, líneas menudas, frágil de salud y de nombre Evelyn, como él, por lo que los amigos, para distinguirlos, los llamaban Evelyn él y Evelyn ella. Al año siguiente embarcaron en el Stella Maris, que zarpaba para un crucero por el Mediterráneo. Viajaban en una lujosa cabina de primera clase, pagada por la compañía a cambio de que él escribiese un diario del viaje. Evelyn él no escatimó, hablando de los lugares de postal que visitaron, en aguda y sarcástica ironía. El trenecito que lleva a Catania echa más humo que el Etna. El pianista ateniense, inexplicablemente, viste un inconfundible traje georgiano. Dos cabras flacas buscan alimento en el campo de fútbol, sobre el cual tropieza un equipo de muchachos egipcios perfectamente uniformados de jugadores. El embajador inglés, en la deslumbrante Estambul, se pasó toda la noche felicitando a Evelyn ella, creyéndola la autora de sus libros. Comparada con la esperanza, la realidad destaca por su decepcionante y estimulante inferioridad. También su matrimonio, entre traiciones, reconciliaciones y nuevas rupturas, acabó mal. Mientras, hacia el final de su diario, él se disculpó antes de ser acusado. Nadie es jamás feliz demasiado tiempo. If you ever change your mind about leaving me behind. Sweet loving, bring it on home to me. Yeah, yeah. You know I tried treat you right. You kept staying out late at night. Bring it to me, huh. Bring your sweet loving, bring it on, bring it back, bring it back, bring it back. I'll give you jewelry and money, money, money, money too. Jeff. keep everything, everything I had in the bank. Now it's time for you. It's time for you to say thanks. Van Morrison, músico de recurrente presencia en nuestro espacio, cierra la edición de esta noche de Buscando Leones en las Nubes, la cuarta y penúltima de la serie que desde hace unas semanas estamos dedicando a Eugenio Baroncelli y su extraordinario libro 267 vidas en dos o tres gestos, que presentó en 2016 en España la editorial Periférica. Entre las peculiares biografías de los personajes retratados por el italiano, han sonado las envolventes y muy bellas canciones de Anna San Luis, Hama Sankaré, Zaz, Fan Loving Criminals, The Jayhawks, Diana Krall, The Innocence Mission, Wanda Sa, J.J. Cale y el mencionado Van Morrison. Con su referencia nos despedimos hasta el lunes próximo, Elena Villegas en el control técnico y Alberto San Segundo como creador, director y locutor de los programas. Pasad una muy buena semana. Adiós.